corazón mío. El que hizo tanto alarde de resistir el dolor que le dejó mal amor aquella tarde. Este corazón mío me demostró de repente que era un débil corazón que sufría como todo. Falso corazón, esta noche me fallaste, que juraba noche y día, que tú ya no la querías, que hace tiempo la olvidaste. Falso corazón, corazón mío, que creí que era tan fuerte, con tristeza me enseñó que si nos deja un amor, no se olvida fácilmente. Este corazón mío no puede más engañarme, porque hoy al recordar con la de niño me confesó ser cobarde. Falso corazón.